FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. ¿Qué pasa si quiero, ponerte un par de auriculares? Wow. Lo que sucede es... Lo que escucho está justo aquí ahora. Ahora gira hacia mí. Ahora está en los dos justo aquí. Sí, en el centro de tu cabeza. Es increíble. Apágala y hacé tu radio. No es nada en contra de usted, pero recuerde que está terminantemente prohibido usar artefactos que interfieran nuestras señales de vuelo. Pero para mí es fundamental escuchar este programa. Y yo no puedo prender la radio, este avión no va a ningún lado. Take it easy, caballero. Le vuelvo a repetir, pero no es nada en contra de usted. ¡Hasta me ha colmado la paciencia! Tiene que apagar la radio, please. ¡Cúrala al pantay y las barbas de Miladium! Programa número 16 de Deja Vu Match en FM La Tribu 88.7. En este martes 21 de abril de 2009, o 2010, o 2011, nos están confundiendo, señoras y señores. Les comienzo anticipando que se está viniendo de a poquito las elecciones y poco a poco todos los medios de comunicación nos empiezan a confundir. Pero como en esta mesa, hoy y en este momento no soy el único confundido, tengo a otro confundido a mi derecha, él es el señor Julio Malnati. ¿Cómo le va, Julio? ¿Cómo le va, compadre? ¿Todo bien? A mí me va bastante bien dentro de lo posible. ¿Usted? Bien, acá andamos. El clima enrarecido que hay, ¿no? Así en general, mediáticamente hablando. Ah, yo pensé que se refería al clima de que está por llover, que amaga, que no, que se viene el frío, que no. También, compadre, es época de cosecha. Sí, esto de cosecha de enfermedades, ya está viniendo la gripe de a poco, lanzan las campañas de vacunación, para que los viejitos y los no tanto se vayan a vacunar, se vayan a pinchar la cola con la vacuna antigripal, Julio. Esa es la realidad. Qué reflexión, Esta es mi columna política del día de hoy. La temperatura debe andar por los 99 grados, más o menos. La humedad por el 2% o algo así. 95 hectopascuales. Exactamente. Y siendo las 20:08, comenzamos a tocar los temas de la semana de nuestra mesa de noticias. Y lo primero que leo aquí en nuestra mesa de trabajo es el siguiente titular: Montoya se negó a ser candidato y casi lo echan de la provincia. así es. Pero, compadre. Dice Montoya que no, que él no va a renunciar y que por el momento a nadie le pidió que se vaya. Me parece que es un poquito viejo el diario de ese, compadre. Bueno, tan viejo no es, es del viernes 17 de julio. Yo tengo de acá el de hoy, que tras la expulsión de Montoya, Scioli formalizó los cambios en su gabinete. ¿Ves que nos están confundiendo, Julio? Sí, me están acá. Clarín, viernes 17 de abril, me dice... Y tengo Montoya, este. Montoya dice que no renuncia y que nadie le pidió que se vaya. Y el del 18 dice que es posible que el puesto de Montoya esté en la cuerda floja porque rechazó ser virtual candidato. Y definitivamente nos están confundiendo. Y el del 20 dice que no se va a ir. Tiremos esto porque... Cosa estamos... maluca. Si la gente se quiere confundir con nosotros, puede irse comunicando a dejavumatch@gmail.com o entrar a nuestro espacio interactivo a dejavumatch.blogspot.com. Y si quieren escuchar la voz de la gente que está del otro lado del vidrio, que tiene una dulce voz, pueden hacerlo al 4864-0489. Seguimos con estas noticias políticas. En este caso no se refieren a las elecciones que van a haber ahora en junio, sino para más adelante, para las del 2011, y le tengo una grata sorpresa. Uf, a ver, ¿es grata? No sé. El Carlos anunció su candidatura a la presidencia para el 2011. Ingrata. Con su partido llamado Lealtad y Dignidad. Así se llama el partido de Carlos Menem, ¿no? ¿Dónde quedó la dignidad ahí? Sin palabras, creo, ¿no? Las listas testimoniales, dijo en el acto de lanzamiento de su campaña para el 2011, son una barrabasada, una estafa, un fraude electoral. Me extraña que un gran amigo como Daniel Scioli haya aceptado toda esta barrabasada. Por eso me voy a postular yo. Así que anunció que es una de las soluciones para salir de esta crisis, eso dijo el Carlos, que augura un futuro no muy próspero para el actual gobierno, y que aseguró también que el partido justicialista por el momento no existe y que él intentará recuperar la conducción de este partido, ¿no? Del partido. Las relaciones carnales. Ahora que hay un negro en la presidencia. Sí, Carlos. Lo único que es creíble es que... Lo de la dignidad me mató. Vio que el domingo jugaron River y Boca. Sí. ¿Vio las banderas que tenían las hinchadas? ¿Contra Fabiani, me dice usted? No. Contra otro gordo. El grupo Clarín. Ah, contra el grupo... Claro, que piden que las hinchadas... aquí los barra bravas piden que se transmitan los partidos para ellos no tener que desplazarse en este ingrato movimiento hacia la cancha en masas y tener que ver el partido apretado, sino poder verlo desde el sillón de la casa con la cervecita y los manises. Contra eso reclamaron, los hinchas de River desplegaron una amplia bandera, ¿no? Y los de Boca también. Sí, es la primera vez en años que se ponen de acuerdo. Por ahora son kirchneristas, hasta que alguien ofrezca lo contrario. Julio, ¿qué es lo que tiene ahí arriba de la mesa eso? ¿Es chichulín? ¿Se va a hacer un asadito? No, estoy guardando el cordón umbilical. A ver. ¿Eso es su cordón umbilical? ¿Y sabes lo que pasa? Me agarró el apagón de los 9 días. Con razón huele tan mal, Julio. Igual no sabes qué chinchupán comimos. Diga que los olores no se transmiten por radio por el momento. Ya estará ese invento. Pero la verdad que tiene un olor bastante desagradable. Pero yo soy un precursor, hombre. Según dice este diario, ahora en Argentina se triplicaron la guarda de cordones umbilicales. Ah, sí, y yo lo tiré como un boludo. No estoy a la moda, se nota. Hablando de moda... Julio... No es Julio Daniel usted. No. No tiene nada que ver con el Telenoche Investiga, ¿no? Tengo un conocido que es el primo. ¿Le gusta cómo me queda? Mire. Mire la pollerita que tengo. Mire usted. Pero usted no es como los de las fotos. Sí, pero un poco menos peludo, capaz. Porque, según nos dicen los titulares, los hombres se animan a usar pollera... y zapatillas ahora, ¿eh? Estas son las cosas que preocupan. Claro, ahora, ahora uno va a ir por, va a querer ver una pollera y no es que se la vaya a tener que levantar a una mujer, sino que se la va a tener que levantar a un hombre. Los purretes que usan este tipo de vestimenta tienen entre 18 y 30 años, ¿eh? Y dicen que se sienten más cómodos. Yo pienso que algún tipo de aire por debajo se sentirá y eso refrescará la zona. Igual la descripción parece a propósito, ¿no? Porque la experiencia la cuenta un chico que se llama Carolo. La influencia crece por esta corriente, esta ola, esta moda. Crece por la influencia de varios famosos. Entre ellos se encuentra Mike Amigorena, re famoso él. Mirá, ¿usa pollera? Claro, parece que sí. Desde que es exitoso. Claro. Vicentico, ¿no? David Beckham, entre otros. Yo igualmente tengo una imagen de Vicentico en esa película que hacía de remisero, ¿viste? Con pollera. ¿Qué? Viaje de Bravo. Viaje Bravo. ¿Tiene alguna más usted o ya se...? Yo tengo una que no sé, ¿viste? Venimos hablando mucho del Facebook acá, le estamos haciendo demasiada batagola, me parece. Dicen que el Facebook puede alterar las emociones. Pero todas las semanas el diario Clarín saca una nota sobre el Facebook. ¿Qué onda? ¿No tendrá algún interés por ahí? La semana pasada abrían el Facebook homosexual. Ahora te alteran las emociones. ¿Será por eso que hay mucha gente llorando, riendo en la calle? No lo sé. Señoras y señores, nosotros vamos a ir dejando de lado los diarios, la tapa de noticias, para ir comenzando con un poco de música. Este programa número 16 de Deja Vu Match, aquí en los 20 años de la tribu. Esto es de lo viejo, de los pericos. Por allá cuando el baiano se hacía el baiano. Cuando tenía rastas y no era pelado. Vamos arrancando con Babilón. Che, ¿este es el déjà vu de la semana? ¿Estás en pedo? ¿Estás seguro vos? Este es el de hoy. Bueno, ponelo entonces. Vamos. Este es el déjà vu de la semana. Si usted cree que el Mono Navarro Montoya, que se fue, que dijo hasta siempre, no es así. Lo vamos a compartir y después la seguimos. Con lo que conlleva la posibilidad de no reaparecer en las mejores condiciones, por el apuro, por la ansiedad, por la necesidad. Estuvo ahí nomás, ¿eh? Algunos me dicen, a las 5 de la tarde Montoya era un exfuncionario. A las 9 de la noche seguía en el cargo. Efectivamente fui un poquito injusto y bueno, yo... Hoy nos puede distanciar o nos puede alejar una camiseta, pero el día de mañana yo te voy a tener que mirar a los ojos y puede ser compañero mío, ¿no? Personales, partidarios, que poco tienen que ver con el interés de todos los argentinos. Sensacional Montoya. A la tarde Montoya estaba echado, a la noche seguía en el cargo. Aquí sigo ocupándome de los impuestos de la provincia. ¿Sigue en el cargo o renunció? Nunca me quiso como tú. ¿O lo renunciaron? No, yo no renuncio de ninguna manera. No me dio cariño como tú. Nadie me pidió la renuncia, así que aquí sigo ocupándome de los impuestos de la provincia. Me echaron del cargo a Santiago Montoya. Tengo en mis manos la renuncia de Santiago Montoya. Punto no, señor relator, pero vi que Montoya buscaba por adentro. Estaban demasiado en límite. Se me ocurrió gritar, se juegan demasiado los chicos. Hablábamos, Tano, de los errores de los demás. Se equivocan siempre. Es un acto de piratería entre sus pilotos. No, me enojé un poquito con eso y quise, digamos, descartarlo rápidamente. Montoya señala que, aparentemente, los motivos por los que usted me solicita la presente renuncia están relacionados con ciertos comentarios políticos personales. Ella nunca me quiso. Acerca de una candidatura que no me había sido formalmente ofrecida. No voy a ser candidato. Yo no renuncio de ninguna manera. Casi lo echan a Santiago Montoya de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Llega el final de un funcionario ponderado, pero echado ahora porque no quiso ser candidato virtual. Un comunicado que tenía mucho énfasis en Scioli y el gobierno de la provincia y nada de énfasis en el gobierno nacional. A ver. Énfasis a favor de Scioli, diciendo el liderazgo de Scioli, la gestión de Scioli, pam, muy bien. Es el señor que lo puso en el cargo, o que lo mantuvo en el cargo en realidad, y de Kirchner nada, Kirchner palos. ¿Gobierno nacional? En la vida hay que andar sin trampas, sin dobleces, sin mentiras, para el día de mañana, como hago hoy en día, poder cruzarme con cualquiera y tomarme un café o almorzar o cenar. Montoya es un piloto siempre a punto de hacer algo grande y que se viene abajo cuando menos te lo esperas. Fue personal, pero yo no puedo hacer comentarios sobre las cosas que deciden otros candidatos, ni muchísimo menos cuestionar lo que decide hacer el gobernador. Tu arriesgado comportamiento en pista, los desaires propiciados a su compañero de equipo, no son tanto comparados con sus problemas fuera de las pistas. Hice llegar mis disculpas a través de los funcionarios con quienes hablé. Sí, ¿qué había pasado? Montoya, al que lo habían jugado mal como candidato a concejal en San Isidro, en estas candidaturas testimoniales en las cuales voy pero no voy. Que en realidad nunca había habido un ofrecimiento formal de esa candidatura, y lo que yo salí a desmentir fue las versiones que fueron publicadas hoy en la prensa, ¿no? Se vuelve impaciente ante los medios en las ruedas de prensa, en los encuentros con los sponsors, se aleja cada vez más. Parecería ser que uno está solamente atribuyendo al actual gobierno nacional todos los males de las prácticas políticas argentinas. Cada vez que se inician procesos de profundización en la transformación y en el cambio, se tocan intereses minoritarios, pero poderosos. Es Santiago Montoya, que dice que no renunció, que nadie le pidió la renuncia, que se calentó, se enojó. Sí. En este negocio, el que se calienta, pierde. Echaron a Montoya, el recaudador de la provincia de Buenos Aires. Una situación que desde ayer estaba allí por resolverse. Ayer habían existido algunos rumores. Echaron del cargo a Santiago Montoya. Yo tengo en mis manos la renuncia de Santiago Montoya. Y vamos a hablar ahora del caso Montoya, que ha ido, lo han ido, como quiera ver, de la agencia recaudadora de fondos de la provincia de Buenos Aires. Le pidieron la renuncia, se la pidió el gobernador de la provincia. Ciencia cierta, no tenemos todavía tenido una conversación a fondo con Daniel Scioli como para saber exactamente qué fue lo que pasó, pero yo creo que las especulaciones dejan paso a la realidad. ¡Hay bandera amarilla! O la opción que tomé, que es no reaparecer antes, sino reaparecer bien. Y bueno, ahora a mitad de año analizaré dónde continúo mi carrera. Pareciera que, por lo menos en este ejemplo, si no se piensa como la presidenta, no se puede seguir en el gobierno. Igual, de todas maneras, era lo que hablábamos con los integrantes del programa, es que Montoya, ni Lerdo ni Perezoso, ya parecería sumarse a la oposición, ¿no? Todos, pero todos, se tratan de agarrar de lo que va quedando. Deja vu mama. Finalmente, Francisco de Narváez comenzó a desplegar toda su campaña mediática con vistas a las próximas elecciones de junio. Se lo puede ver a toda hora y por todos los canales, con una sonrisa rozagante, la mirada clavada en los textos de la publicidad y dejando mostrar su tatuaje de raros signos chinos que asoma por su largo cuello. Primero pensé que decía Menem presidente o Solá cebollita, ¿por qué no? Pero luego escuché del propio de Narváez que significa serpiente de agua. Me pregunta si será autorreferencial. En la misma propaganda proselitista, Francisco nos cuenta con orgullo que es nieto de los inmigrantes fundadores de las queridísimas tiendas Casatía. También de palabras salidas de su boca, claro. Y en ese momento del spot es que me sorprendo de la capacidad de amor que tenemos los argentinos, que somos capaces de querer un supermercado. Lo único que falta es que ahora salga Mauri y nos diga: yo soy hijo de inmigrante italiano, fundidor de las fábricas Sebel, tan amadas por todos los argentinos. Y hablando de tía, una mía muy supersticiosa ella, me decía que cada vez que uno veía a un colorado, como de Narváez, se tenía que tocar el huevo izquierdo, como para no caer en desgracia, ¿vio? Y justo en ese momento, en el que yo me lo estaba por tocar, porque estaban pasando la propaganda de este, sí, de Francisco, este colorado que dice que está por tener su sexto hijo. Y pienso, lo que me alivia es que por suerte ya tiene mujeres, hijas mujeres, digo. Porque si fueran todos hombres, estoy seguro de que el colorado colombiano, sí, de Narváez, llegaría pronto al séptimo solo para decir en su próxima campaña: yo soy el primero en tener un hijo lobizón cuyo padrino es el expresidente Kirchner, con sonrisa socarrona. Igual, por las dudas, pensándolo bien, no me lo voy a tocar. Sí, al huevo. Primero, por si trae algún efecto contraproducente. Creo que no quiero tener más de tres. Y segundo, porque si me lo toco cada vez que pasan la propaganda, se me va a gastar. Y todo esto es lo más interesante que se puede analizar de una propaganda partidista. Porque lo demás que le sigue no merece ningún tipo de análisis. Como todos los spots proselitistas, claro, el chamuyo es siempre el mismo. No hay seguridad si no hay empleo, educación y salud para todos. Es por eso que vine a ayudar y bla, bla, bla, bla. Y analizar eso sería perder el tiempo. Para la próxima entrega, el Síganme, no los voy a defraudar 2. La segunda parte del spot del Carlo para su partido Lealtad y Dignidad. Chacho le chango chilango, cachafa chamba te chutas, noche que andar de tacuche, y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca, confusca con cachiporra, te pasa andar de guarura, mejor yo me echo una chela, y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' changa. Saco chipote, la chota no es muy molacha, chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha, de noche caigo al conga, no manches, dice la changa, a choro de este por ocho, en chifla pasa la facha, pachucos, cholos y chundos, chichinflas y malapachas, acá los chompira rifan y balan tibiritaba.